Y el tango de Gardel hoy se llamó Mentiras. De mentiras justamente vamos a hablar hoy. Porque hay un artículo de Miguel Brasco que se llama No me mientas, amor mío. Muchachos, si están con la mujer al lado, apaguen la radio, yo sé lo que les digo. Tras la insistencia de buena parte de nuestra audiencia, bueno, ya hoy no nos podíamos escapar de leer esto. Muchachos, así que los estoy advirtiendo. Los hombres, escuchen chicas, esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Los hombres podrán ser egoístas, maniáticos, pueriles, impulsivos, perezosos, extravagantes, inseguros, fanfarrones, fatuos, belicosos, pesimistas, desprolijos, tercos, vanidosos, abúlicos, incompetentes, enredistas, insensibles, imprácticos, discordantes, malhumorados, insípidos, tacaños, lerdos, maliciosos, indolentes, desordenados, ridículos, inhábiles, prosaicos, pavos, letárgicos, monótonos, libidinosos, tercos, legos, osos, giles, ursos, en general, abominables y casi todos postrantes, pero lo que no saben es mentir. El hombre no sabe mentir. Cuando intentan hacerlo, la mujer más ingenua los detecta en el segundo. No es que tartamudeen, ni es que les cambie la voz, ni es que se les transpiren las manos o les tiemble el párpado. Todo esto lo pueden controlar, dice. Lo que no pueden evitar es un indefendible vaho de artificio, una tenue, invisible, indetectable atmósfera a macaneo, olfateable sin esfuerzo por la intuición femenina. Un hombre podrá mentirle a una mujer, pero jamás engañarla. Ahí está la diferencia. Un hombre podrá mentirle a una mujer, pero jamás engañarla. Sin embargo, esto está estudiado por una especialista de Nueva York y se especializa, o sea, en mentiras, es mentiróloga, no es una broma. En Nueva York ya se han avanzado mucho en estos estudios, en Estados Unidos. Se llama Helen Laurenson, que afirma que el hombre tiene una oportunidad para mentirle exitosamente a una mujer. Una oportunidad. ¿Y cuándo es esa oportunidad? Y cuando ella no solo lo tolera, sino que presta una activa colaboración para ayudarlo al tipo que miente. La suelen mover a ello motivaciones subconscientes como la necesidad de sentirse amada o la apetencia de halagos vanidosos, pero más frecuentemente aún la honda sabiduría existencial de comprender que es preferible tolerar una pequeña mentira antes de afrontar las tediosas e imprevisibles consecuencias derivables de desentrañar insensatamente la verdad. Pongamos por el caso que el marido llegue a casa tarde y como única explicación le dice a la mujer de no haberla llamado por teléfono, por ejemplo, es que era una reunión muy difícil, que era de negocios y que le era imposible interrumpirla con un llamado telefónico. Y están todas acá, mira, con las antenas paradas. Me da bronca que estén así. ¿Por qué no charlan hoy como todos los días acá en el estudio? ¿Por qué? Bueno. Dice que no podía interrumpir le dice el tipo cuando llega. Mira, no, era muy difícil la reunión, no la podía interrumpir con un llamado. Esta posición no resiste el análisis más tibio. Era solamente hacer esto. Decirle a la secretaria, señorita, avísele a mi esposa que voy a llegar tarde. Eso no puede insumirle al tipo más parsimonioso de lengua más de 6 segundos y medio. La sabiduría, sin embargo, aconseja no entrar en estos nefastos razonamientos. Siempre existe la posibilidad de que la explicación del marido sea cierta. Poner en evidencia su eventual falsedad no favorece a nadie y perjudica principalmente a la esposa. Supongamos que En el mejor de los casos, él no haya hecho nada malo, sino simplemente entretenerse con los amigos en un bar, por ejemplo. Aún así, eso significa que en lugar de estar con su legítima esposa nacional, él prefiere esa manga de vagos y pajarones hasta el punto de no acordarse siquiera de llamarla por teléfono. Ahora bien, ¿qué ocurre si en lugar de haberse quedado con muchos amigos, lo hizo con una sola mujer? Deducciones son complicaciones. Una evidencia trae a la otra y entre todas se acorrala a cualquier masculino. Puede ocurrir que en un momento de pánico al estúpido se le ocurra confesarlo todo y entonces el barro ya está hecho y nadie puede saber a dónde desembocarán las cosas. Una tormenta conyugal de las gordas, seguramente. Discriminaciones mutuas, exasperaciones, portazos, días y hasta semanas y acaso meses de miradas torvas y atardeceres lóbregos hasta que todo pasa y se disipa, pues el tiempo es el padre de la verdad. El tiempo es el padre de la verdad. Y enjuaga todo con el agua lenta del olvido y las tisanas del perdón. Lo menos que se puede esperar de un marido obligado a cincelar circunstancialmente una, digamos, explicación fantasiosa, es que lo haga como corresponde, con un mínimo de credibilidad y la técnica apropiada de manera que la esposa pueda salvar las apariencias. He aquí algunas normas básicas para este tema de decir mentiras. La mentira debe ser corta, simple y enfática. Ya el vago da técnicas para mentir. Jamás hay que ceder a la tentación de lanzarse a una historia muy elaborada, llena de detalles y ornamentos espléndidos al estilo de no sé quién. Pues casi inevitablemente surgirán contradicciones. La esposa no tendrá más remedio que plantear preguntas aclaratorias y el marido terminará a los saltos como un gato que cruza un techo de zinc en un radiante mediodía de verano, descubierto por ardua experiencia personal el sabio significado del aforismo lunfa. Más hablas, más te hundís. Más hablas, más te hundís. No aclares que oscurece. Exactamente, Ariel. Nunca hay que admitir absolutamente nada, dice el tipo. Como te dice, lo hago en el café. Negalo a muerte. La asignación tradicional de los roles obliga a que la esposa formule una o varias acusaciones. A todas el marido debe contestar breve y definitivamente. No es cierto. No es cierto. Como un amigo mío que lo descubrieron y le dijo, le decía a la mujer, qué feo, qué mal eso que me está diciendo. Qué feo, qué feo. Y se hizo el ofendido él. Y se hizo el ofendido. Qué feo eso que me estás diciendo. Bueno, no es cierto. Incluso aquellas que parecen menores y sin importancia. Aquí es oportuno recordar la máxima escandinava. Un gran roble empezó siendo una pequeña bellota. La explicación fantasiosa no debe comenzar en ningún caso con giros idiomáticos que debiliten su verosimilitud. Como por ejemplo, ya sé que lo que voy a decirte te parecerá mentira. O, me imagino que nunca vas a creerme. Así nunca, muchacho. Jamás hay que empezar así. Y nada fantasioso. Nada que tenga que ver con fantasmas ni con alienígenas que te llevaron los marcianos. Nada de eso. Pues seguro que no te creen. Otra. Mentiras. Otra clase de mentiras. Mientras se está enunciando la historia fantasiosa, lo único que se debe mover son los labios. Son los labios. Cualquier otro movimiento, balancearse en la silla, retorcerse las manos, comerse las uñas, limpiar continuamente los anteojos, tamborilear con los dedos sobre la mesa, pellizcarse la oreja, etcétera, etcétera, etcétera, constituye una clara expresión de nerviosismo que literalmente fuerza a la esposa hacia un endurecimiento escéptico, o sea, que te empiece a preguntar y que no te crea nada, y que es engorroso para todos. Cuando termine con su breve, simple y enfática historia, fantasiosa, el marido debe mirar fijamente a la esposa y decirle, vos bien sabés que yo a vos no puedo mentirte. Ella sabe perfectamente que él puede mentirle. Ya lo está haciendo en ese momento. Pero de todos modos, esta frase la halaga. A las mujeres les encanta sentirse omnipotentes. En el fondo de todas ellas hay un agente 007, agazapado, que espera su oportunidad para manifestarse. Esta tal Helen, todo esto son estudios de verdad, o sea, no está. Helen Lawrenson no deja de aconsejar extrema prudencia a los maridos. Las esposas absolutamente, yo me río de todos ustedes ahí, mirando, y me imagino en casa debe estar pasando lo mismo. Mira vos, que me dijiste que anoche te habían raptado los ladrones. Bueno, Helen Lawrenson no deja de aconsejar extrema prudencia a los maridos. Las esposas conceden una cuota absolutamente reducida de historias fantasiosas a las que se deja pasar como ciertas. Superado este crédito, al primer traspié, caerán sobre el infractor con una ferocidad despiadada que acaso no guarde proporción con la trivialidad de la mentira detonante, ya que, claro, después por una cosita chiquitita te matan. Te dejaron pasar dos o tres y ya esta no se la banca. Ya que en ese momento se estarán resarciendo de sus tolerancias anteriores. Como ningún marido puede saber en qué historia se está agotando su cuota, la política más acertada es la economía rigurosa y evitar correlativamente las prodigalidades. O sea, no darle demasiado a la rosca. Por si acaso, cuando un marido sospecha que ya está en las últimas, al llegar tardísimo a su casa y a ser exigido por su esposa, muy enardecida, a explicar dónde estuvo, una solución original es citar a San Agustín. Cuando no me lo preguntan, lo sé. Pero apenas me lo preguntan, ya no lo sé. Eso decía San Agustín. Al fin y al cabo, a las mujeres les encanta la cultura y este tipo de frases puede llegar a fascinar. Muchachos, espero haber sido claro. Señoras y señores, charlenlo. Viene bien, porque si bien esto tiene mucho de humor y de humorada, la mentira suele ser, el principal detonante de el alejamiento entre las personas. No te das cuenta que estás al lado de una persona mentirosa. Lo primero que tenés que hacer o tratar de hacer es ayudarla para que no siga mintiendo. Porque las personas, nos enfermamos de la mentira. Nos enfermamos con la mentira. Así que, como también, no me acuerdo qué santo decía, la verdad ante todo, duela o no duela. Pero en todo caso, tomarse un tiempo, pero... dejando de lado las humoradas, es tan lindo, ver que hay gente que todavía cree en la relación entre personas, sea de la clase que sea. O sea, entre amigos, parejas de novios, esposos, amantes, porque aún para las relaciones que se basan en la mentira, entre los protagonistas de esas relaciones, hace falta la verdad. ¿Está bien? Porque entre ellos, para que perdure, deben de existir códigos de verdad. Pero de todas maneras, ha sido un poquitito de todo esto. Con humor, pero el trasfondo es ese. La verdad es esa. La verdad. Es más, Carlitos empezó cantando esta mañana. Mentiras. No fue casualidad. Hasta las 4 de la mañana buscando la canción con el negro Ariel anoche. Bueno, listo. Señoras, señores, 8 y 10 de la mañana. Estamos empezando esta jornada con alma y vida, deseando de todo corazón que tengan una excelente jornada.